buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa musicalizado. Soy Jordi Minango y estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta tarde estoy junto al grupo Karma. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Les saluda uno de los integrantes de Karma. Mi nombre es Gabriel Vargas. Un gusto poder estar aquí en Radio de la Casa de la Cultura. Un honor para nosotros como grupo. Bueno, muy buenas tardes. Ahora les saluda Brian, otro de los integrantes de Karma. Un placer para nosotros estar aquí compartiendo una tarde muy linda con todos ustedes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Evelyn Peñafiel y yo pues muy gustosa de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Danilo Reynoso, igual otro integrante. Muchísimas gracias por la invitación, de todas maneras. Espero que la pasemos muy bien. Chicos, cuéntenme un poquito cómo nace el grupo Karma, quiénes son, hace qué tiempo están ustedes ya en el ámbito musical. Bueno, pues el grupo Karma lleva una trayectoria de alrededor de 4 meses. La idea nació de querer juntar un grupo de jóvenes, ya que es algo que aquí en la capital no se da. Un grupo mixto de jóvenes, dedicarnos a lo que es lo urbano tropical, de todas maneras, querer llegar al corazón de la gente. ¿Hasta el momento el género más apegado que están ustedes interpretando? Por el momento nosotros somos un grupo tropical urbano, pero por el momento estamos más de lo que la gente de aquí de la capital le gusta más, que es la cumbia, mover más el cuerpo y eso. Un poquito, cuéntenme chicos, ¿cómo nace Karma? ¿Cómo se conocen ustedes dos? ¿O son un grupo de amigos o fue que ya en grupo Karma se conocieron? ¿O un grupo de colegio? ¿Cómo son? Bueno, Karma nace porque, bueno, todos formamos en un grupo de baile llamado Kimbara Dance, el cual es el dueño, Flavio Reynoso. Entonces él nos comenta que quiere formar un grupo para llegar de alguna manera a la gente. Entonces nos reúne a los 5 integrantes, ahora 6, que fue elegida ya el día de ayer a la sexta Karma, y para tratar de demostrar que con juventud puedes tener responsabilidades, puedes pasarla bien sin necesidad de alcohol, sin necesidad de drogas, disfrutando de lo que es la música en sí. ¿Por qué Karma? ¿Se le ocurrió algún otro nombre o fue Karma el que nació directamente? Karma pues nació directamente, ¿no? Es como que el karma siempre llega. Entonces nosotros queríamos de alguna forma llegar hacia el público, dándoles nuestro cariño, que el público vea en sí que es karma, que llegar de alguna forma con la música, eso sobre todo. Entonces karma, que todo llega, por eso se dio el nombre. ¿Fue una idea que ustedes tuvieron desde el inicio, hace algunos años, o fue directamente hace muy poco que se les ocurrió unir Karma? Pues la verdad, la idea fue de nuestro manager Flavio Reynoso, que es el que nos maneja, nos ayuda con las coreografías, todo lo que es cuadrar voces. Y la verdad, fue una idea que surgió hace unos 4 meses, la verdad. Y ustedes, chicos, cuéntenme un poco de cada uno, quiteño, guayaquileño, veo un poco de voces. De todo un poco. Una mezcolanza. Bueno, yo soy de Manabí, Puerto Viejo. Hace 3 años ya vivo aquí y conocí al manager, y entonces me propuso eso del grupo y acepté. Estoy muy gustoso de pertenecer a Karma. Acá mis demás compañeros, algunos, no sé. Bueno, yo sí soy la... Lo chévere de aquí de Karma es que todos somos de alguna parte de... Una mezcla de todo un poco. Sí, fuera del país, dentro del país. Bueno, yo no soy de aquí, pertenezco a la ciudad de Madrid, entonces... O sea, tenemos un poco de extranjero y de... Tenemos de todo, ¿eh? ¿Y ustedes, chicos? No, yo soy quiteña, de sangre. Belleza quiteña. Bueno, pues yo igual soy nacido de Puerto Viejo, pero la mayoría de mi vida ya he pasado viviendo aquí en Quito. O sea, prácticamente se unen voces de todo el país y en tu caso una voz extranjera. Claro, la idea era esa, la idea es tratar de juntar todas las culturas y para hacer un solo, una nueva generación, por así decirlo. O sea, prácticamente ustedes son una nueva sangre, se puede decir, de la nueva música que está revolucionando en el Ecuador. Sí, nosotros somos el primer grupo mixto juvenil tropical urbano de la capital, se puede decir así. Así nos caracterizamos nosotros. Chicos, vamos con algo de música en vivo. ¿Con qué tema les gustaría ir a ustedes? ¿Qué tal con Gotitas? Claro, vamos con Gotitas del Cachi y luego seguimos aquí en más en Musicalizados. Bueno. para todos los radioescuchas. Musicalizados somos Proyecto Karma. Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando. Ay, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. ¿Por qué te marchas, corazón, diciendo que te amo tanto? Cumbia para ti, porque tú lo pediste. ¡Karma! No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. ¡Uepa! Acuérdate, mi amor, que una vez yo fui tu amante. Proyecto Karma. Acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui tu amante. Una vez yo fui tu amante y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado. Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor. Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor. Vete ingrata, no mereces perdón. Ingrata, no mereces perdón. Si te olvidé, tengo razón. Si te olvidé, tengo razón. Razón, si te olvidé, más razón tenía. ¡Ingrata! Karma. Para ti, mi amor. ¡Uepa! Lo único que te pido es que me mires un poco más. Te pido que me mires un poquito más. Y al mirarme comprenderás. Te pido que me mires un poquito más. Y al mirarme comprenderás. Que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Todos esos corazones enamorados, te lo canta Karma con todo el amor y el talento de la juventud. Proyecto Karma. Que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Que te quiero, sin tu amor vivir no podría. ¿Por qué vivir, mi amor? Te lo canta Proyecto Karma. Seguimos con más amigas y amigos aquí en Musicalizados con Proyecto Karma. Chicos, ¿cómo fue la elección de ya irse al género estilo cumbia en este caso? Bueno, la idea principal, como ya te habíamos comentado, era hacer el urbano tropical. Pero uno siempre tiene que irse, como se dice, por lo que pide la gente, ¿no? Y pues a la gente le encanta lo que es la música, lo que es la cumbia, lo que es, en ese caso, el paseo. Lo que es más basado en la música colombiana, metido en lo, en este caso, lo ecuatoriano. Tipo Los Titos, tipo Don Medardo, yo que sé, Merecumbán, o sea, grupos así. Ya que Ecuador se caracteriza por bailar las canciones que regularmente tenían llorar. Entonces es como que, como se dice vulgarmente, comedia de huanchaca adentro, ya, bailas lo que sea. Entonces, vamos a lo que pide la gente. La idea es llegar al corazón de la gente, entonces por eso vamos donde podemos llegar a la gente joven, a la gente mayor, y que disfruten de lo que es nuestra música. En tu caso me contabas que eres de Madrid, ¿cómo llegas al Grupo Karma o cómo llegas acá a Ecuador? Bueno, ya llegué, ya estamos contando ya hace algunos años, tendría unos 6 años más o menos cuando yo vine acá. Ya algunos años entonces. Ya algunos años, entonces años. Yo entro a Karma es porque conocí justo a mi compañera, a Dayanara, nos conocimos en un reality, y ahí conocimos a Flavio Reynoso, en el cual él nos invita a lo que es el grupo de baile, y de ahí nace la idea, luego de algunos shows junto al grupo de baile, dice, bueno, quiero hacer un sueño mío, lo que es ser promotor, ser manager de un grupo de canto. Y desde ahí conocimos a Brian, conocí a Danilo, a Evelyn, y ahí fue cuando todo empezó ya a tomar forma en los repasos y todo. Y ahí es como yo conozco en lo que es de Proyecto de Carmen. Me dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea y quiero que tú estés ahí. O sea, prácticamente, como me dices, ¿creciste con la música ecuatoriana, colombiana, un poco de eso, o música de tu país? Sí, o sea, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, él es de aquí, toda mi familia es de aquí, excepto mi padre. Entonces, yo me crié con la mezcla de esas músicas, con la fusión de lo que era tango. Tuve la grata oportunidad de conocer a Trío Colonial, que fue el que los que me metieron, por así decirlo, a la música en sí. La mezcla de ellos entre el pasillo y el tango, el flamenco, fue lo que me agradó de la música. O sea, prácticamente ese estilo también les falta. ¿Ustedes pensarían en grabar ya para una producción lo que es música nacional, como el Trío Colonial, una mezcla más actual a lo que es nuestra música antigua, se podría decir? Sí, se podría decir que puede ser uno de los proyectos, tratar de rescatar las tradiciones. De tratar de rescatar y de demostrar que manejando lo nuestro se puede llamar a la gente, a la juventud, que no es solo reggaetón, no es solo ese tipo de canciones, sino que por medio de la música tropical y mezclando el pasillo, los salvazos y todo eso, se puede llegar a la gente. Saludemos a Dayanara, que acaba de llegar a Música. Hola, Dayanara. Buenas tardes, yo soy Dayanara. ¿Y qué más? Cuéntanos, Dayanara, ¿cómo tú igualmente llegas a los chicos del grupo Karma, pues igualmente del mismo grupo de baile? Sí, bueno, como lo comentaba Gabo, Gabriel y yo nos conocimos en un reality de canto, lo cual uno de nuestros jueces era Flavio Reynoso, nuestro manager. Un aplauso, por favor, para él. Un aplauso. ¡No! Y él tiene una academia, lo cual nosotros nos hicimos partícipes de esta academia. Acorde al tiempo, le salió, ¿no?, la idea de Karma. Del proyecto Karma. Entonces, de a poquito nos fuimos conociendo todos, nos llevamos muy bien, gracias a Dios, y pues bueno, aquí estamos, para adelante siempre. Cuéntame, Dayanara, empezando por ti, ¿cómo nace ese apego musical, desde muy niña o recientemente? Claro que sí, desde que estaba en la barriga de mi mamá. ¿Familiar de algún familiar tuyo es músico o tú la única que por el momento músico, realmente no, pero... O sea, aficionados al canto, entonces. Ah, claro. Sí. Mi mamá, mis hermanos, por ahí uno que otro familiar. Pero realmente esto inició desde muy pequeña con el baile. Después en el colegio, por el coro del colegio, que sí, que la Navidad y estas vainas. Entonces de ahí prácticamente tú sentías un apego al gusto musical. Así es, siempre tuve ese como que amor a la música, más que nada. Tú cuéntanos cómo nace, en cambio, ese gusto por la música, ¿desde hace qué tiempo? Bueno, el gusto por la música empieza, es por mi familia, la parte de la familia de mi madre, son cuna de músicos, por así decirlo. Mi abuelo, que en paz descanse, era Wilfrido Espinosa, conocido en el mundo artístico. Él fue animador y fue uno de los creadores del Festival de Pasacalle, junto a los hermanos Núñez, junto al Trío Colonial, y pues desde ahí nace mi apego a la música nacional. Luego de eso, dando gracias a Dios, igual se empezó en el colegio, todo ya. Luego de salir del colegio empecé mi carrera, como se puede decir, como cantante. Ahí empezó todo hasta hace un año que tuve la oportunidad de entrar junto a Cristóbal Herrera, que tiene la orquesta Padrinos Band. Y ahí empieza, se puede decir, mi trayectoria musical en sí. Tú, cuéntanos un poco. Bueno, mi gusto hacia el canto, hacia la música, empieza cuando yo estaba en la escuela, tipo en sexto año. Hace o me equivoco, menos. Nunca en las escuelas que yo había estado, nunca habían dado canto. Y yo me cambié de escuela y en esa escuela sí estaban dando canto. Y el profesor me dijo, ay, tú tienes como bonita voz y todo eso. Y empecé así como a tomarle gusto al canto. En la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, igual hubo una presentación en el cual el profesor de canto nos preparó a todos los alumnos que teníamos así la voz para hacer el show. Y bueno, ahí empezó mi gusto hacia el canto. Por lo que eres un poco de la costa, se me hace que siempre que la gente de la costa va al ritmo de la cumbia. ¿Te imaginaste algún rato de pequeño que ibas a pertenecer a un grupo musical? Cuando era pequeño siempre me gustaba lo que era balada, así tipo así cortavenas, era bien bien dramático. pero ya después que fui creciendo y fui siendo un poco más rumbero, se puede decir así, me le fui tomando gusto a la cumbia, a lo tropical, a las cosas movidas. Porque la gente de la costa como que tiene un apego más al ritmo bailable, claro, entonces sí. Como que tu voz un poco gruesa, entonces sí da para este tipo de música. Sí, allá en la costa, más que todo en Puerto Viejo, si no hay fiesta, igual se hace fiesta, y todo lo que se baila prácticamente todo es cumbia, cumbia, cumbia. Vamos con algo de música y luego seguimos con los chicos que nos dirán cómo nacieron ellos en el grupo Karma y su gusto musical. Vamos ahí. Llevaré el perfume de tu piel que me hizo estremecer. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y seguimos junto a Proyecto Karma. Chicos, nos quedamos con ustedes. ¿Cómo nació ese apego musical? Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la música desde chiquitita. Mi historia comenzó... Yo le conozco a mi profe, a Flavio Reynoso, desde que tenía unos 7 años. Y aquí mi compañero desde que era un chiquitito. Entonces, entramos a un reality, ¿no?, que se llamaba Estrellas del Futuro. Era un grupo de niños igual. Entonces yo ahí les conocí a Danilo, a Flavio y mi carrera como bailarina, porque en sí fue más el baile que el canto. Seguía y luego hubo otro concurso que se llamaba Energía She, me acuerdo. Entonces, prácticamente yo como que en el campo recién estoy empezando. Entonces, pasito, claro, a pasito, suavecito. Ajá, pero siempre me gustó la idea de cantar. Siempre fue un sueño, y otro estás cumpliendo. Y ahorita que se dio la oportunidad, pues vamos a ver qué tal, a darle con todo, ¿no? Entonces se vendría una mezcla de todo un poco en el primer volumen de Proyecto Karma. Sí, sí, la verdad. La idea es hacer eso. Cantantes. Cada uno de nosotros tiene como que su esencia, se podría decir. Cada quien tiene su forma de ser, su forma de hacer las cosas, y pues aquí estamos para unirnos todos y ese es el Proyecto Karma. Y flotar. Este es el Proyecto Karma. Nos quedamos contigo, a ver, cuéntanos el apego musical, cómo nace un poco de historia. Bueno, pues la verdad es que yo, cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, yo vivía en mi burbuja, prácticamente era súper antisocial. Entonces, lo primero que se hizo fue la calle. Exacto, eso más alto que yo, no se pueden imaginar que cuando estábamos en el grupo yo era una de las más altas y las chicas teníamos que amarcarles literal a los niños y ahora ellos nos hacen la cargada. O sea, prácticamente ustedes, ¿hace qué tiempo se conocen ya como un grupo? Pues, 4 meses. La verdad es que con Evelyn nos conocemos desde hace más de 12 años, la verdad. Por lo que yo sé, sí, hace 4 meses, o igualmente ya. O sea, yo con Gabo 1 año, igual con Danilo me llevo 1 año, pero así como grupo, 4 meses. Chicos, vamos a unos pequeños cortes comerciales y luego seguimos aquí con más con Proyecto Karma. Ya volvemos. Está bien. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países de los 5 continentes y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Este fin de semana el World Festival llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Embajadas de todo el mundo se centran en la Casa de las Culturas para presentar su gastronomía, cultura, música, turismo, arte y educación. World Festival, el mundo en un solo lugar. Acompáñenos este sábado 25 y domingo 26 de agosto en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada gratuita. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos, amigas y amigos, aquí con Proyecto Karma. Estuvimos escuchando un poquito de cumbia, pero ahora sí vamos con los chicos en vivo que nos cantarán Velas Encendidas. Y te lo dice Proyecto Karma. Con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro. Yo te juro, compadrito, ni con 20 me emborracho. Sabroso sería morir bajo de una borrachera y un negrito ecuatoriano pa' bailar a donde quiera. Con cuatro pa' que te vela, cantaba la tía María. Con cuatro pa' que te vela, y una media me llevé. Con cuatro pa' que te vela, me dio Jesús María. Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente, aunque digan ya acabó, que no me den palenque. Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente. Para toda esa gente, con amor te lo canta Proyecto Karma. ¡Ay, macumba! Ella es bella, igual que una estrella, y a los hombres en velo le cela. Puesto su mirada en el hombre que amo, nada lo detendrá por ganarlo. Macumba, macumba, la atraparás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, macumba. Otra vez no vendrá. Tu mágico hechizo es de mamá. Macumba. Macumba, macumba. ¿Cómo lo atraparás? Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, macumba. Esta vez no vendrá. Tu mágico hechizo, él es de mamá. Macumba. Proyecto Karma. Para toda esa gente linda que nos está escuchando. A cantarle al amor esta tarde con cariño. Proyecto Karma. El amor es un viento que igual viene y que va. Que igual viene y que va. El amor es un viento que igual viene y que va. El amor es un viento que igual viene y que va. Que igual viene y que va. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Algún día me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez. Si me enamoro algún día me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez. Con sabor. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados y escuchamos esta hermosa canción. Chicos, primero felicitarles porque veo que están 4 meses, sin embargo ya manejan lo que es un poco el ritmo bailable. Pues sí, muchísimas gracias, y esa es la idea, ¿no? Tratar de de hacer lo mejor posible para que la gente le agrade, baile y disfrute con lo que hacemos. En este corto tiempo, o en el tiempo que ustedes han estado como músicos, como bailarines, la vida siempre deja anécdotas buenas o malas. ¿Cuál es la que más les ha resaltado en su vida? En cada uno de ustedes. Bueno, en parte de mi vida, de igual manera yo estoy comenzando con esto que es el canto. Entonces, tener a los muchachos que me ayudan siempre, me dan formas de mejorar mi forma de cantar. Por ejemplo, Gabo, Dayanara, que son los que más que manejan más el tema. Entonces siempre están dispuestos a ayudar, y eso es algo que en serio es muy importante en esto que es nuestra familia, que es Proyecto Karma. En el tiempo que se han manejado, por el momento, el lugar más recóndito que han conocido, ¿por dónde se manejan ahorita más? ¿Norte, centro o sur de Quito? Por el momento no, estamos en gira de medios, ¿no? A veces nos toca en el sur, en el norte. Proyecto Karma está donde le toque. Donde nos soliciten. Por supuesto que sí. Y lo que les pregunté anteriormente, ¿alguna anécdota en particular de cada uno en tu caso? Bueno, en mi caso una anécdota, bueno, creo que la de todos los chicos de Karma, creo que soy el más experimentado. Y tuve recién nomás una experiencia un poco agradable hace el día sábado. Viajamos con la orquesta en la que pertenezco a Tulcán. Y tuve la oportunidad de encontrarme con 3 grandes artistas que son Pepe Reascos, Gustavo Velázquez y Natalie Silvana. Tuvimos la oportunidad de cantar con ellos, y las experiencias de que a pesar de esa clase de artistas hayan escuchado lo que somos Proyecto Karma, o sea, es bueno, para mí personal fue un orgullo, fue algo chévere que artistas de esa categoría, de ese peso, como se dice, de peso pesado, nos digan que estamos por buen camino. Recién nomás del día de ayer a Danilo y a mí nos sucedió una anécdota camino a Repaso de Karma. Una familia se nos acercó y nos dijeron, sí, ustedes cantaron en el recreo, qué chévere, sigan adelante. Y era como que, o sea, Esa es la idea. Que prácticamente esa es la idea y prácticamente están siendo conocidos en el poco tiempo que van. Sí, o sea, dentro del poco tiempo que vamos estamos siendo ya bastante sonados y es lo que, como siempre, se agradece a Dios y a la gestión de nuestro manager, Flavio Reynoso, que es el que hace que este sueño sea posible. En tu caso, cuéntame alguna anécdota en particular. Bueno, yo me acuerdo tanto en el grupo, parece fue la segunda presentación que tuvimos, o la tercera, no me acuerdo muy bien, estábamos cantando, ¿no? Y esa primero fuimos con cumbia, ¿no? Y también íbamos a cantar reggaetón, y cuando ya íbamos a cantar el reggaetón, yo iba con todas las ganas de cantar el reggaetón. Y bailar más que nada. Y no nos pusieron el reggaetón, ya se nos cortaron porque había muchos artistas más que tenían que presentarse. Te quedaste con las ganas del reggaetón. Por supuesto, sí, con las ganas del reggaetón. En tu caso... Pues en la primera presentación que tuvimos era en una escuelita, me acuerdo, no funcionaba bien en sí los micrófonos. El audio. Fue medio gracioso porque literal no se escuchaba nada, más éramos bailando que cantando y todos eran como que, ¿por qué no cantan? ¿Qué pasó? Era el audio. En tu caso... Recordando sobre ese día, Eve, fue muy bonito. Los pequeñitos, ay, nos parecen autógrafos. Es prácticamente un gusto verles a ustedes que los niños desde muy pequeños ya sienten ese apego por el Grupo Karma. Así es, fue muy bonito la verdad ese día porque se conseguían papelitos y esferas de donde sea con tal de llevarse una firmita. Y creo que es lo mejor que nos ha pasado el grupo para mí. No sé para ustedes. Ah, sí, también fue la del señor, del abuelito en la estación terminación. Creo que era nuestro fan número uno. Con Karma para toda su vida. Qué lindo, ella era nuestro fan número uno y era muy emocionante de ver que sí. Llegamos a la gente. Llegan de a todo esa tipo forma, de público. ¿No? Sí. Chicos, vamos con algo de música. Me decían que vamos con Me Enamoré de Ti para seguir con algo en vivo o vamos con otro temita musical. En vivo. Lo que usted diga. Vamos con Me Enamoré de Ti, entonces. Bueno, y sí. Entonces vamos, pues. Proyecto Karma. Qué locura quererte como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco, la verdad soy consciente. He caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me olvide. ¿Y qué? Qué locura quererte como te estoy queriendo. Este soy tu capricho, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire. Corazón peligroso, no me importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me olvides. Amor imposible. porque me enamoré de ti. ¿Y qué? Seguimos con más aquí en Musicalizados. Escuchamos otro ritmo movido de ustedes, chicos, Proyecto Karma. En este poco tiempo que están en la música, ¿qué es lo más complicado que se les ha hecho? Bueno, creo que desde mi punto de vista, lo más complicado que se nos ha hecho es el hacer el juego de voces. Cada cual tiene un tono diferente, obviamente, y hacer que todos compaginen para que se escuche de manera armoniosa junto a la pista, creo que ha sido lo que más nos ha costado. Y obviamente no es lo mismo cantar tú parado que ya hacerlo con una coreografía. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y nos quedamos sin aire, y es como que aprender a controlar eso se nos hace todavía difícil. Y pues creo que eso, desde mi punto de vista, es lo más difícil que se nos ha hecho hasta ahorita. ¿En tu caso? Yo pienso que más difícil no he visto, porque cuando se creó el grupo, yo pensé que lo más difícil iba a ser en compaginarnos como grupos, ¿no? Porque cada uno somos personalidades diferentes, y yo dije, chuzo, ¿cómo nos acoplaremos cada uno con nosotros? O sea, ¿cómo reaccionaremos todos juntos? Pero no, la verdad, estoy sorprendido con todos mis compañeros, me siento de verdad en familia porque nos llevamos súper bien. Lo más difícil, la verdad, es que, bueno, en mi caso ha sido bailar y cantar al mismo tiempo. Porque hubo una vez en que me tocaba cantar y ya no jalaba, me quedé sin aire. Por lo que y la respiración, baile, ajá. Entonces, en eso en particular, pero de ahí todo excelente. ¿En tu caso, Dayanara? Bueno, de mi parte, yo creo que todo al inicio es duro, ¿no? Todo es complicado, todo es, ¿cómo lo digo? Muy, muy complicado llegar a hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero yo creo que nada es imposible. Simplemente existen personas incapaces y nosotros somos bien capaces de realizar este reto y cumplir el sueño de crear por completo Proyecto Karma. Es que prácticamente Karma lo que hace es unas coreografías un poco complicadas y también para el canto, no sé, se les dificulta por el momento. Así es, las coreografías realmente son difíciles. Al inicio es tan duro aprenderse, pero en el momento de ya explotar como grupo, hacer las dos cosas es maravilloso. Realmente. Es increíble. Es hermoso. Bailar a los cinco y súper coordinados. Así es. Es una emoción que en un inicio tal vez se les hizo difícil por el manejo del aire. De ahí, sin embargo, ahorita ya deben estar ya como bien acoplados un poco más. Acoplándonos todavía. En tu caso, cuéntanos lo más complicado que se te ha hecho hasta el momento. Bueno, pues de igual manera yo, por mi parte, llevaba más lo que es el baile, entonces al principio esto de cantar se me hacía súper complicado, más con en los momentos de shows yo me alocaba bailando, entonces se te olvidaba la letra en algún caso, porque hay artistas que sí, bailan eso, y la letra. Eso es lo gracioso, porque en la primera presentación nosotros cantábamos una canción que se llama Perro Fiel, entonces se me olvidó la letra, tuve que improvisar por un poco por el ánimo eso. De estar bailando. Cambiamos literalmente. No, más que nada, toda me estaba quedando canción. Sin aire. Prácticamente sacamos un nuevo tema en ese momento. Y eso es importante, porque acoplar el género o el ritmo en ese momento ya, y cada uno de ustedes debe dar un poco ya cuando ven que un compañero se equivocó o le faltó el aire. Claro, eso es. Bueno, por mi parte, lo más complicado es siempre eso de cuadrar el momento exacto para respirar, tomar aire antes de empezar a cantar. ¿Como Proyecto Karma han pensado sacar lo que es alguna canción inédita de parte de los cinco o ya? Realmente sí, pero estamos en proyecto todavía. Está todavía en grabación. O sea, ya, ya se pensó y todo eso, incluso ya tenemos el nombre de la canción, estamos poco a poco uniendo partes de letras, porque la letra es de parte de cada uno de nosotros. Cada uno pone una parte y, esa, es. Y lograron acoplarle. Sí, estamos todavía escribiéndole, pero. Lo que es el tema en sí, que sea sorpresa, Bri, que sea sorpresa. El título se oye muy, muy llamativo. Muy pegado, muy pegado. Es, sí. Es una mezcla de cada personalidad de uno de yo ustedes. Yo estoy seguro que toda la gente se va a enterar. A identificar más que nada. Cuando saquemos la letra. Y por el momento, ¿en cuántos temas ustedes han pensado en sacar lo que es el primer volumen de Grupo Karma? Por el momento se encuentran con covers, sin embargo, ya cuando ustedes ya tengan ya listo alguna material. Bueno, la idea de Flavio, que es nuestro manager, es el primer volumen, el primer disco, es sacar, tratar de sacar la, el si no me equivoco, el mayor los mayores géneros posibles, ya que el chiste, la idea, perdón, de Karma es tratar de llegar a todos el público, porque no a todos les gusta la cumbia, no a todos les gusta el reggaetón. Realmente, pero... perdón Gabo que te corte, son de 8 a 10 canciones, lo cual va a tener el volumen de, el primer volumen de nosotros. Somos un grupo mixto, tropical, urbano, que se rige eso, ¿no? El género urbano y el género tropical. Entonces, a eso vamos primerito. Vamos con algo de música y luego seguimos aquí ya para chicos ya despedirnos porque ya mismo tenemos las 19 horas. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Ha llegado un momento en que quieres volar, comparar un proceso sin formas de mal. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos en robar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves como a mí, pero no lo Regresamos de aquí en Musicalizados junto a Proyecto Karma. Chicos, cuéntenme un poco contactos y aparte del Grupo Karma, ¿qué se dedican ustedes? Bueno, para contactos, directamente con nuestro manager, nos encuentran en redes sociales, Instagram, Facebook como Proyecto Karma Oficial o al número 0960-2664-84. Repito, 0960-2664-84. Y respondiendo a la pregunta de si nos dedicamos a algo más, por supuesto, aparte del grupo, también nosotros nos acoplamos en lo que hacer horas locas, tenemos también lo que es la academia de Flavio Reynoso, Kimbara Dance, en lo cual nos pueden contactar igual al mismo número. ¿Mismo número de, lo repites del número de la academia, que las personas que quieran, hay alguna edad límite o de cualquier edad? Por supuesto que sí, el número es 0960-2664-84. 0960-2664-84, niños y niñas desde los 4 años de edad. Este 8 de julio, desde la 1 de la tarde, en el sector de la Vía Flor, empezamos con nuestros cursos permanentes. Chicos, ya antes, ya para despedirnos, de entregarles un reconocimiento a lo que ya van como Grupo Karma, igualmente a lo que cada uno ya tiene un poco más de trayectoria. Entonces tenemos aquí a Evelyn Peñafiel. Ay, qué bonito. Danilo Reynoso. Gabriel Vargas, Ryan Vélez y Dayanara Palacios. Muchísimas gracias. Un gusto, chicos, ha sido tenerles aquí. Espero próximamente que nuevamente ya consolidado el volumen 1 de Proyecto Karma, que regresen acá Musicalizados. Muchísimas gracias y pues creo que volveremos muy pronto, estaremos muy prontito aquí ya presentando nuestro primer volumen. Repítenos una última vez los contactos y ya nos despedimos aquí en Musicalizados. Por supuesto que sí, 0960-2664-84. Horas Locas, el Grupo Karma, Academia y mucho más. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Musicalizados. Soy Jordi Minango y conmigo estarán hasta el próximo jueves. Buenas noches. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Como parte de los eventos por el aniversario de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el segundo Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito presenta.